Casu presenta el siguiente programa. Orgullo. ¿Por qué participas de la marcha? Mira, salí en programas televisivos que de lo cual me dieron la oportunidad de decir lo que pienso ante la sociedad. En mi caso, bueno, para la sociedad soy transexual, pero bueno, me da lo mismo lo que piensa la sociedad. ¿El documento de identidad qué dice? Carlos Vicente Costa y mi nombre es Alejandra Beatriz Costa, el real. Nací mujer y bueno, me siento mujer. ¿Quieres cambiar esta situación legal? La quiero cambiar, sí, por algo así de acá. Orgullo. Hola, soy Esther Díaz, filósofa. Marcho porque amo la libertad, porque amo la búsqueda de inclusión y la equidad dentro de la diversidad. Y además, y no es poco, para divertirme, porque uno se encuentra con personas que compartimos tantas ansiedades, tantas alegrías, tantas penas, tantos dolores y tantas ganas de ser más libres y más felices, que eso crea un ambiente que parecería flotar a cierta altura de la plaza y que va bajando según vamos gritando y cantando y bailando. Respecto de los perfumes o aromas que se sienten en esa marcha, los que más me llegaron fueron en una época, no sé si se sigue usando, los lanzaperfumes, que de buenas a primera, como cuando yo era chica y en los carnavales se usaba eso, aparecía o solía aparecer alguien lanzando perfume. Y también el perfume que suele exhalar los maravillosos vestidos que se suelen hacer las chicas trans, sobre todo. Y en cuanto a los sonidos, es bastante gracioso porque según pasan los años, se hace, en mi caso particular, que fui tantos años profesora de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús y de universidades diferentes en todas partes del país, de nuestro país, de la Argentina, en otros también, pero con lo que me encuentro es con argentinas y con argentinos y con argentines, que según pasan los años, cada vez que entro a la marcha, escucho más, profesora, profesora, usted está también acá, una foto, una selfie, venga a sacarse foto con nosotros. Es decir, la gran algarabía y el gran festejo que me suelen hacer mis alumnos, mis exalumnos, los padres de algunos de mis alumnos y alumnas y alumnes, porque ya llevo tres generaciones de personas que vamos a marchar a la plaza y nos encontramos. Así que el domingo pienso marchar también con la gran ilusión de que no perdamos las memorias, que no perdamos las memorias quienes hemos sido perseguidos por ser mujer, por ser sexualidades diferentes o por tantas cosas que nos unen en el Día del Orgullo Gay. Recordemos que quienes estaban al frente del Estado cuando hemos ganado mayores derechos o cuando hemos ganado derechos y quienes estaban cuando lo hemos perdido o han puesto trabas en nuestras libertades y en nuestra equidad, para que así el domingo hasta 14, cuando tengamos que salir otra vez a la calle, sea para festejar y reafirmar aquellos que nos ayudan en conseguir cada vez más espacios de libertad. O sea que marchemos por una vida más feliz. Muchas gracias. Los olores de la marcha que te quedan en la ropa son el olor a humo de choripán, olor a cerveza y olor a base en crema que usó la que se animó a montarse, y vos todo emocionado vas a abrazarla y te queda en la mejilla ese olor muy particular de base en crema espesa que usó para taparse la sombra de barba. Orgullo. Este es otro recuerdo, por si te sirve, pero porque no me parecía tan importante y ahora que releo olores y esas cosas y colores. Creo que era 2015, yo vivía en Microcentro, vivía sobre la 9 de julio y Bartolomé Mitre. Y estaba, no sé, no tenía ganas de marchar porque sabía que ningún amigo cercano iba y de alta paja ir sola. Pero estaba dudándolo y aparte, ya, una vez que empezás a escuchar que van por Avenida de Mayo a 2 cuadras, yo ya sentía todo y bueno, tipo, no sé, la tardecita, salgo, empiezo a caminar y empiezo como a ver lo que iba pasando en la música, me empiezo a meter y termino marchando junto a un camioncito con sonido norteño, tipo boliviano, y unas cholas, algunas cholas travestis. No sé si había alguna chola cis, pero súper empilchadas, todos los lujos, las lentejuelas, los colores y el sonido. Y yo preguntándole a la persona que estaba tocando música, ¿qué disco es este? Re manija, como no me quería mover de ahí, me estaba bailando y me compré birra y me fui bailando así feliz con esa gente que me pareció lo más hermoso y fue por casualidad. Y yo en ese momento ya estaba haciendo música como barda. Y resintiendo toda esa musiquita ahí en la marcha que siempre suena tecno, pero qué sé yo, yo estaba haciendo down tempo, es como si, no sé, cuando se juntan las cosas así por, se alinearon las estrellas. Después me volví a mi casita y seguí haciendo musiquita y haciendo cosas ahí en mi habitación, ahí en el centro. Hermoso, es una anécdota re linda, pero la conté porque estaba sola. Es alto flash también como caer a la marcha así porque te pinta y listo. Así que bueno, tengo ganas de encontrarme con amigas ahora y marchar y que vaya todo el mundo. Eso. Las primeras marchas era llegar y estar atento y lejos de las cámaras de Crónica TV por miedo que te vea algún vecino o algún conocido, algún familiar. Así que era llegar a la marcha y posicionarnos lejos de las cámaras. Mucha gente marchando con máscaras también. Eso después con el tiempo obvio se perdió y estuvo bueno. Más en los 2000 ya fiesta. Llegar, cruzarte en el camino con conocidos, abrazos, gente que veías en el antro, verlos de día, gente que cogiste en un antro y después verte la cara con un poco de luz, después cruzártelos ahí. Las chicas que venían de las provincias, los colectivos naranjas que uno pensaba, capaz hace 12 horas que están viajando para poder llegar y se cambiaban en la Plaza de Mayo con otras que sostenían unas sábanas medias rotas y siempre había alguna que quedaba medio en culo tomando cerveza, tomando vino en cartón. Hermoso. Orgullo. ¡Hola, Yaisa Chela! No he ido siempre, pero sí tengo recuerdos puntuales. Uno de ellos es una vez que salimos de tu casa cuando vivías por Avenida Córdoba con Héctor, con vos, con Adrián y había varias personas más. Habíamos fumado porro en un día de sol radiante, el porro me pegaba súper bien y tengo patente el recuerdo de estar corriendo por debajo de la bandera gigante del orgullo mientras transitábamos por la Avenida de Mayo y realmente había sido un momento muy, muy lindo y muy feliz. Después tengo otro recuerdo mucho más adelante de haber empezado una relación con alguien a quien amé y amo mucho también, que fue importante en mi vida, y en ese principio de relación tuvimos una encrucijada, un encuentro, tomamos un café en un lugar y sin querer llegamos a Avenida de Mayo, justo era la marcha, y nada, aprovechamos como ese momento para reconciliarnos y besarnos. Y fue un recuerdo muy lindo que también tengo patente. Así que bueno, nada, y este año pienso ir y posiblemente la pase bien también. Como de verdad somos, paren de censurar, hoy quiero gritar, yo soy, lo soy. A ver si las chicas me contestan. Orgullo. Yo creo que ya estamos todos muy saturados de la noche, ¿no? Cada vez hay más opciones en la noche, cada vez es como que tenemos 350 lugares para elegir y para ir. Entonces, ¿qué hacemos? Picamos y vamos un ratito a cada lugar. Y nos aburrimos, te aburrís en todos los lugares, porque en definitiva no está todo el mundo en un lugar como espera cuando uno va, ¿no? Estar con todo el mundo a divertirse y pasarla bien. Para mí este año marchar significa un montón de cambios. Creo que el hecho de no haber podido marchar el año pasado, como que trae como, ¿no?, como mucha fuerza a todo lo que es pensar en por qué marchamos y en eso, ¿no? Como qué significa un año sin marcha, qué significa un año sin reclamos, qué significa un año sin pensar o donde, no sé, nuestros derechos estaban por debajo de otro tema fundamental, que bueno, es la salud, digamos, que es importante, pero qué pasa, ¿no?, con todos nuestros reclamos y nuestra búsqueda por derechos. Para mí particularmente, muy recientemente decidí que este año voy a ir solamente a disfrutar, voy a ir a compartir con amigues, voy a ir a marchar y a cantar y a divertirme y a, bueno, luchar por mis derechos, pero he decidido no ir a hacer tanta perfo ni tanto show como he hecho años anteriores. No tomármelo como trabajo, sino como algo personal, algo para mí, porque la marcha también es para que la disfrutemos, ¿no? Y para que podamos, no sé, disfrutar. Yo creo que algo que me di cuenta que las últimas marchas me estuvo pasando era que, bueno, justamente en la marcha 2019 realicé una performance en la marcha sobre cómo aparece la mirada externa sobre los cuerpos que marchan. En mi perfo yo tenía una cámara y cada vez que un fotógrafo se me acercaba a filmarme, a sacarme una foto, muchas veces preguntando y otras veces no, yo decidía sacar mi cámara de video y empezar a filmarlos y girar el eje de la cámara y mostrar, digamos, para el otro lado, ¿no? Como qué pasa después de que... ¿Qué pasa con todas esas fotos después? Con todos esos registros de un cuerpo queer, de un cuerpo en la calle, ¿no? Como ¿qué venís a buscar como fotógrafo a la marcha y por qué estás algunas veces atacando a las personas que marchan con tu cámara y con tu registro? Entonces me parecía importante generar esa reflexión y justamente en base a eso decidí que este año es un año en el que quiero marchar sin esa mirada externa casi amenazante o a veces que puede ser un poco in your face, un poco que se te mete en el paso, ¿no? Y que no te deja estar tranquila y que no te deja marchar y preocuparte por eso. Y bueno, justamente, nada, en base a eso tomé esa decisión y elijo disfrutar y elijo marchar y encontrarme con amigas y nada. Pensar eso, en qué reclamos tenemos nosotras y en qué cosas nos pasan particularmente a nosotras, por los cuales necesitamos todavía seguir salir a marchar. Eso es todo, creo. Bien, gracias a vos, Eduardo. Otro tema, anoche marcharon desde la Catedral Metropolitana y hasta el Congreso de la Nación las distintas organizaciones por los derechos de lesbianas y gays. Bueno, creo que es innegable la ansiedad de marchar que tenemos todas. Es como una dilatación generalizada, podría decir. No solo de ganas de fiesta y de seguir subrayando el orgullo, ¿no? En todas sus cepas, ya que se usa mucho esa palabra ahora. Creo que nuestra libertad fue coartada, esta vez por un virus, no políticamente, aunque algunos lo lleven para ese lado, y me hace pensar mucho en lo que fue la pandemia, y sigue siendo lo del HIV, que afectó principalmente a la comunidad que va a marchar este sábado, y a todas las disidencias que vamos a estar ahí acompañando, como en mi caso hace muchos años. Entonces creo que es muy significativo para seguir luchando contra estas enfermedades, seguir cuidándonos y también celebrar los privilegios de quienes no estamos en una cama de hospital y podemos salir a taconear. Parece una frivolidad, pero creo que es muy importante poder elegir y disfrutar la vida. Creo además que hay muchas ganas, mucha sed de encuentro de amigas, de amigues, porque no somos las mismas que éramos hace 1 o 2 años atrás. La pandemia nos cambió mucho a todas, entonces nos vamos a encontrar con otras personas, mejores, peores, otras esencias, otros looks, otras montadas, otros géneros. Pasaron muchas cosas. En lo personal, yo voy a ir a desfilar mi emprendimiento nuevo de moda, por ejemplo, también creación de la pandemia, a partir de una crisis de pandemia y soledad, y voy a ir en un plan más bien laboral y antropológico a observar estos encuentros y no formar tanto parte de la marcha en sí, no por no estar marchona, sino por más bien por no salir tanto de fiesta, por cuestiones personales, médicas. Pero sí, quiero volver a sentirme viva y volver más viva que nunca a casa. Orgullo. Hola, soy Leo García. Quería contarles qué me pasó durante el tiempo que no se pudo marchar y haberlo recuperado, porque vengo de una de las primeras marchas que se hizo en Rosario, anticipándome también a la que se hará en Buenos Aires, y la verdad que tuve una sensación totalmente diferente. Creo que la marcha siempre, con mis amigos, la tomamos como la oportunidad de poder divertirnos y poder liberarnos de cualquier situación de postura, por más que sea una gran postura también. Me refiero a la postura individual esta de quién es más lindo, de quién está más fuerte, quién es o no más ridículo, quién es más pulcro. La marcha LGBT, además de lo importante que tiene, ¿no?, en su parte, digámosle, política, en su parte, sí, de buscar derechos, de defenderlos, siempre lo vimos como una oportunidad de divertirnos libremente. La sensación es muy diferente, no es lo mismo que divertirse en un cumpleaños, en un fin de año, o divertirse, no sé, en una noche loca. Es otro tipo de diversión lo que pasa en la LGTB y uno alrededor empieza a empatizar de un modo diferente, ¿no? O sea, estar en una marcha LGTB, por más que sea natural en la movida LGTB o en la estética, autorrepresentarse, brillar y todo eso, creo que es el lugar para sentirse libre y para cada uno es como es. Y la verdad que durante el tiempo que no estuvo por la pandemia, me hizo revalorizar muchísimo la necesidad de que exista y que siempre hay algo por modificar por delante. O sea, sostengo mucho respeto acerca de la gente que le pone el tono de protesta, porque le da mucho más picante al por qué nos juntamos ahí. Aunque me maravilló muchísimo estos últimos años ver familias, hasta niños, con banderitas y con pulseras LGTB. Vi cómo entra a una nueva expresión de la juntada que tiene que ver con un símbolo de libertad, con un símbolo de arreglar las cosas desde ese lugar, desde la aceptación, desde que la evolución a favor del ser humano sea tener un pensamiento sin juzgar ni prejuzgar. Así que me parece maravilloso. Creo que nos hemos convertido en unos fans de las marchas, aunque en algunas yo no he participado de movida de comienzo a fin, porque terminaba cantando en el escenario. Esta vez lo que hice fue estar en la marcha en el escenario, como otras veces también. Y creo como que la marcha nos muestra tal como somos, desde el corazón abierto. Orgullo. Lo que me genera la marcha de este año es mucha ansiedad y muchas ganas de reencontrarme con todos los amigos que no nos vimos durante todo este tiempo. Si bien nos fuimos reencontrando de a poco, creo que ese día va a ser más que especial, porque va a ser un gran reencuentro de todos. Y lo que siempre hizo Carroza Loca, ¿no? Como reunirnos, reencontrarnos una vez al año, celebrarnos, bailarnos. Orgullo. Olis. Bueno, mi recuerdo de la última marcha fue que ese día yo abría el camión de Orgullo en Lucha, que es una columna articulada por historiadores del arte, gente archivista y tal, en torno a cuestiones LGBTIQ. Originariamente recuerdo que ellos formaban parte de otra columna que era Asamblea de Maricas y Bisexuales, y luego, bueno, se armó como una diáspora ahí. Y nada, volviendo al caso de la marcha, me acuerdo que ese día estaba muy nerviosa porque para mí significaba un montón poder tocar en el contexto de marcha, y a la vez también fue un deseo muy grande que siempre tuve. No tenía muy claro en qué contexto yo quería tocar también, porque si bien me parece muy propicio el hecho de ocupar los espacios, no estoy de acuerdo quizás con todas las cuestiones políticas que giran en torno a la columna o a lo que conforma la marcha y la organización oficial. Entonces, nada, para mí fue un gran orgullo poder tocar en una contramarcha, que fue lo que sucedió ese día, y en el contexto que se daba esta cuestión del camión de Orgullo en Lucha, que éramos una contramarcha, planteando otras ideas, otras formas de abarcarlas, siendo disidencia acerca de lo que también sucedía alrededor de eso. Y nada, recuerdo estar muy nerviosa porque ese día también tocaban otros DJs de Hiedra, entonces para mí también era como algo muy que me generaba un vértigo muy grande, porque si bien yo siento que a las formas de active que tiene Hiedra en torno a las personas con las que trabajan, las temáticas y las políticas son muy afines a mí en el resultado final y en el sonido, en la forma de comunicar somos muy distintos, en el sentido de que yo llevé un set de IDM ese día, casi ambient, tocando también en el contexto de marcha donde toda es celebración, tocar ese tipo de música también representaba un gran desafío para mí. Recuerdo vivirlo con bastante nerviosismo, pero fue muy bueno igual, o sea, la recepción fue muy buena y también siento que tuvo sentido, de hecho, porque nada, como compartiendo con mis compañeros de ese día de lineup, me di cuenta que si bien los sonidos, las formas estéticas de abarcarlos son distintas, en algún sentido estábamos de alguna forma compartiendo un código, que éramos personas periféricas expresándonos dentro de un marco disidente, que para mí fue muy importante y muy reivindicante poder estar ocupando ese espacio de esa forma en una contramarcha, tocando música IDM un poco para dormir en un contexto de festejo. Eso recuerdo. Y mi deseo es poder encontrarme de vuelta con todas estas personas con las que me siento muy afín, compartiendo como esta vivencia conurbana y disidente en torno a políticas que nos atraviesan y no nos queda otra que hacernos cargo. Orgullo. Mi recuerdo de marchar es muy increíble porque lo asocio mucho con el carnaval, sobre todo de Brasil. Como que me parece que es como la única fiesta que habita la calle. Y eso hace que me parezca muy, muy especial, muy increíble. Como que perdimos mucho, o sea, culturalmente, ¿no? Nuestra ciudad perdió mucho el habitar el festejo en la calle. O sea, sí se sale mucho para manifestaciones políticas, lo cual es increíble, pero no así tanto para festejar. Si bien como que en los últimos años se empezó a retomar un poco más toda la cultura del carnaval, no sé, no termina de ser tan masivo, o por lo menos a mí personalmente no me termina de interpelar tanto como la marcha. Entonces, en principio eso, que sea una reivindicación colectiva de alegría y festejo por identidades reprimidas o no hegemónicas, me parece increíble, ¿no? Algo que pareciera ser como una vulnerabilidad o algo que pueda hacer sufrir en algún momento o sentir inadecuación, se transforma completamente, o sea, en opuestamente lo contrario, como celebrar la identidad en la calle y de manera súper popular. Y bueno, haciendo todo lo contrario al esconderse, ¿no? O sea, tomando el espacio público. Eso me parece fantástico, mágico, maravilloso. Orgullo. El orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Pero como que el recuerdo que más me queda presente de la marcha y que por ahí, de una de las marchas y que por ahí refleja un poco lo que siento en relación a el ir a vivir ese momento particular. Recuerdo el día que tocamos con Gillette, nos habían convocado para estar en el escenario en Plaza de Mayo, y en ese momento yo me acuerdo que en general a las chicas les proponía yo los covers a hacer, como que llegaba a los ensayos y les decía como, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, y les había propuesto hacer Chains of Love, el tema de Erasure. Bueno, es un tema como re de la emoción, ¿no? Marina lo cantó re arriba, tocamos y era como todo fantástico porque yo creo que con Gillette nunca habíamos tocado en un escenario tan grande y para tantas personas. Como que estábamos muy emocionadas, había sol, ¿viste? Estábamos como sudorosas, como muy, muy especial, muy mágico ese día. Estaban todos les amigues ahí como arengando. Y bueno, en el tema, en el final del tema, yo agarro el micrófono Y a modo de cita de Andy Bell, grito, no me acuerdo si grité Buenos Aires o Argentina, ¡soy lesbiana! Y un poco era una cita a que a mí me había impactado mucho en los 90, más precisamente en el 90, cuando Erasure vino a la Argentina en pleno auge y en el estadio de Vélez, con un estadio lleno, entre tema y tema le gritaban puto, puto, puto, a lo que Andy Bell en un momento agarró el micrófono y dijo: ¡sí, Argentina! O Buenos Aires, no sé. ¡Soy puto! Y siguió bailando y cantando, orgulloso, digamos, ¿no? Como a mí en ese momento me había llamado mucho la atención, no entendía bien qué. O sea, yo en el 90 tenía creo que 10 o 11 años y me había sorprendido mucho eso. O sea, todo él, ¿no? Andy Bell me había sorprendido mucho, esta cosa de que llegara a los graves, a los agudos, su mariconería, digamos, y esta cosa de convertir el gesto de un insulto, digamos, en orgullo. Me parece que la marcha es un poco eso, este espacio y la posibilidad de juntarse a disfrutar del goce de poder decir lo que somos, ¿no? Somos esto y estamos orgullosos de serlo. Para mí eso representan las marchas. O sea, y creo que por eso también cada vez que veo una marcha yo estoy haciendo algo más. O sea, no estoy solamente marchando, voy a estar registrando. Quiero como quedarme con cada momento como, no sé, y que dure más de lo que en realidad dura, ¿no? Tengo muchos recuerdos de pasar la 9 de julio con Marina, con Florencio, con 7, después con Florencia, mi ex, también de ver a Leo García, de pasarla re bien, con Ivana, mi otra ex, no sé, muchos recuerdos muy hermosos. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Bueno, en realidad me recuerdo no ir a la marcha, como que es muy un evento no ir a la marcha. Me acuerdo que fue la del 2019 que yo estaba trabajando ese día. Me coincidía con el trabajo y tenía que salir muy tarde, entonces ya sabía que iba a ir como a las fiestas que había después. Pero habíamos armado con el Suavecites un punto de encuentro en la marcha y habíamos hecho los flyers y toda la comunicación, y también se habían juntado para hacer pancitas peludas y me acuerdo como mucho de los videos preparándose para ir, que iban mandando en el grupo. Y que se escuchaban como, no sé, cuando iban caminando por la calle, por ejemplo, como yendo para el punto de encuentro, se escuchaban como las cadenas de las correas y los ladridos mezclados como con el idioma humano. Y fue, bueno, nada, mucho, obviamente fue mucho FOMO, fue una sensación muy fea no poder estar ahí, pero a la vez también, nada, como esta cosa de la extensión de las amigas ocupando ese espacio. Y después, bueno, nada, fue la noche de la fiesta y fue impresionante. Me acuerdo de encontrarlas a todas como muy, muy pasadas, como muy idas, ya como con toda la marcha encima. Y tener que entrar muy rápido en esa sintonía, que era otra, era como un trance. Y ahí me di cuenta del valor que tiene la marcha también, como un catalizador, como que algo pasa ahí que no es transferible, que no es un día de fiesta cualquiera. O sea, yo fui a las fiestas después de la marcha y me re di cuenta de que tenía que estar muy a la altura de la energía y de un estar presente que era re distinto a otros estar presente de otros lugares y de otros momentos. Así que creo que no se olvida cuando uno no va a la marcha. Y eso lo hace un espacio tan importante para que siga existiendo, de las formas que sea, de las formas que tome, de las deformes, o las deformaciones que tome. Eso. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Bueno, estamos todas muy contentas de poder volver a marchar, ver amigas nuevamente en la marcha, felices. Lo que más extraño es ver conocidas, personas que no veo hace mucho, sobre todo por la pandemia que pasó en el medio. Y siempre en la marcha uno está tipo, ¡ay, mira el que está allá! ¡Ay, amiga! ¡Ay, mira el que está allá! Los gritos. Y bueno, seguramente vaya a haber mucha gente que vamos a estar tipo, ¡ay, mira quién está! ¡Ay, mira quién está! A los abrazos. Y bueno, también en mi caso pensar en amigas que por ahí ya no están, que vamos a extrañar mucho, especialmente en esta marcha. Y justamente lo que más extraño es eso, los gritos de ¡ay, mira quién está! ¡Ay, ay, ay! Los agudos de la excitación, de verse, de encontrarse, bailar caminando todas esas cuadras, viendo chongos, tomándose una birra. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Hola, bueno, me pidieron que hable sobre volver a marchar y me puse a pensar mucho en eso, en cómo siempre, digamos, palpito previamente la llegada al momento de la marcha, no solo el día de la marcha, sino que todos los años es como una víspera en la que, como una especie de fiesta pagana queer, siento como esa proximidad al evento y me acuerdo mucho de las llegadas, de llegar temprano, de casi siempre estar arrebatado por el calor, por la época del año en que lo hacemos, y encontrarme con amigas, con conocidas, con gente que quizás no veo tanto, pero que igual la tengo súper presente y como con la que siento conexión incluso. Y bueno, el año pasado al no suceder sentí un poco que quedó algo como medio inconcluso. Como yo cierro un poco el año siendo de cuenta con es como mi Navidad. Y bueno, y este año volver a marchar me doy cuenta que me remueve esa misma situación de víspera, de palpitar, de esperar, de que arranque, de que llegue, de encontrarme con las amigas, de que haga calor, de que nos divirtamos, de estar nublado, aturdido, como, digamos, hipnotizado por toda la situación marcha del orgullo en sí, que es todo lo que conlleva, ¿no? Que está bueno, porque yo un poco lo vivo como masificarse, como que siento que es un día en el que un poco dejamos de ser individuos. Y va, o al menos así lo vivo yo, y es la forma en que me gusta pasarlo, como que nos diluimos todos un poco en una masa, y eso creo que es lo más hermoso que pasa en la marcha, y por lo cual no es lo mismo hacerla virtualmente que en persona, básicamente. Así que nada, bueno, pensar en esto me pone un poco más ansioso y con más ganas de volver a la marcha, que será este sábado, y espero estar ahí con la misma alegría siempre y pasarla igual o mejor que nunca. Bueno, mi nombre es Juan Marca, la radio está buenísima, gracias Aldo por la convocatoria. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Siempre tuve como una especie de sensaciones muy encontradas con respecto a la marcha, del orgullo, porque si bien obviamente me moviliza mucho la consigna, como que también tipo me re cuesta, ahora no tanto, pero me cuesta mucho estar tipo en lugares con tanta gente y tipo esa cosa así de tipo los cuerpos pegados y la excitación tipo así sacada y el desenfreno, es algo que me atrae mucho y me gusta, pero no, tipo, me cuesta mucho hacerlo. Especialmente en situaciones así, que no son, no sé, una fiesta, que yo sé que voy un rato y no sé, como que es algo que es tipo muy masivo, es tipo otra escala de aglomeración. Y bueno, es algo que me genera bastante dificultad de disfrutar. Y creo que las veces que más lo disfruté fue cuando era un poco más chica y no era tan temerosa. Y con respecto a no haber podido marchar, debo confesar que marché igual. Fui de manera simbólica el año pasado. Caminé las calles. Era rarísimo, extraño, muy, muy extraño. Pero así todo, hemos marchado y hemos bailado un rato. Y fue muy loco porque me acuerdo que salí, fue una de las primeras salidas y estaba súper panicoso. Entonces era todo muy raro, porque era lo que siempre me gustó celebrar, festejar y fue muy raro porque estaba más asustado. No quería, saludaba a la gente con puño, no quería abrazar a nadie, estaba re panicoso. Así que este año pienso vengarme. Saludar, abrazar a todos. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Orgullo. Bueno, yo lo que recuerdo de las marchas más antiguas que he ido, de aromas, recuerdo mucho el óleo 31, porque siempre alguno tenía y convidaba a otros, entonces como que había una fragancia a óleo. Obviamente que siempre también entremezclado con olor a chori, a pati, bueno, lo que tiene que ver con marchas, más que todo acá en Argentina. Después de sonido, bueno, también el olor en algún camión, una máquina de humo, que tiene un olor característico. De sonidos mucho, mucha sirena, sirena de alguno de los camiones, y más cercanas, marchas. Lo que primero que se me vino a la mente fue en marcha y en fiesta post-marcha, el aroma del perfume de Yamil, que no me lo voy a olvidar nunca, porque era un ser muy fragante, que la quiero por siempre y la extraño mucho. Pero el aroma de ella cuando te abrazaba, y en el pelo, en esos rulos, como que me quedó, como impactó mi memoria. Como el perfume, como eso, como una memoria líquida. Y bueno, los olores también a las pieles de les amigues, cuando nos saludamos en las marchas, que como siempre es en noviembre, está el aroma al protector solar, coco, vainilla, aromas muy de playa. Me da una sensación muy, muy de festejo y de verano, todos esos aromas. Eso es lo que puedo aportar. Que recuerdo. Orgullo. Quizás, inclusive, quien se pone una bandera como capa, está llevando un peso muy grande de arriba. No es una fiesta de Halloween. Quizás está llevando todo el dolor que por ahí sintió por un hermano, por esa misma persona, dentro de la familia, o situaciones en el colegio, o miles y miles, millones de casos. Sacando lo más feo, ¿no? Los abusos, la violencia, la discriminación. Simplemente lo que es vivir la vida siendo homosexual, lo hablo en un terreno plural, ¿no? La homosexualidad es una cuestión plural. Y o tener un pariente homosexual también, puede ser. Intuyo yo que veo eso en las familias, que se ven, que son heterosexuales, pero están ahí. Creo que tienen una parte como muy emocionante y que bueno, que es una sensación que también va mutando para una evolución. Todas las fiestas, las marchas han sido diferentes, pero bueno, vuelvo a repetir, el concepto natural que hemos tenido, por lo menos desde mí y en mi entorno, fue juntarnos a divertirnos, pero tomo con mucho respeto la parte de protesta y de reforma que tiene que tener en cada discurso y tomo mucho respeto eso, porque me parece que justamente estas reuniones, estas marchas, son esas marchas que intentan imponer un cambio social sin agresión, solamente con felicidad. La juventud es esa que todavía no nació. Va a ser algo mucho mejor por estas marchas. Leo García. Orgullo. Después, en cierto momento de mi vida me costó mucho disfrutarlo. Entonces, como que el año pasado, entre como el susto que me daba esa situación y la situación global pandémica, me digo que no, digamos, no es que sentí la falta. Como que dije, bueno, está bien no estar, que no esté pasando eso, está bien no estar yo, digamos, en esa situación. Pero este año me está pasando que no puedo más de la manija, tipo, quiero ya, tipo, ir en tanga a bailar, a emborracharme y estar, tipo, pegada con, tipo, todo el mundo. Pero tengo como unas ganas locas que nunca tuve, tipo, así como, no puedo, o sea, hace 2 semanas que estoy, tipo, todo el tiempo pensando en eso, hablando con mi novia, con Julieta, de, tipo, qué nos vamos a poner, de todo, no sé. Así que, bueno, algo habrá pasado ahí que no sé, me estimula un montón. Y no sé, como que quizás estamos así todos como medio como eufóricos de volver a, no sé, como a descontrolarnos un poco, digamos, a perder un poco de ese control que tuvimos que mantener, tipo, medio como para estar, uy, son mis gatas que se están tipo cagando para que nada, ese tipo control tipo súper excesivo de con respecto al tipo al nivel normal de control que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Siento que un poco va por ahí. El orgullo y bueno, el año pasado que no se pudo marchar y sí, fue como una cosa bastante triste, pero también reflejo de lo que fue el año pasado, ¿no? Y tomar conciencia de que, bueno, de lo complejo. Yo creo que lo vamos a seguir pensando y repensando lo que sucedió, sobre todo el año pasado. No digo que estemos fuera de la pandemia, porque la pandemia sigue. Pero bueno, este año se da la posibilidad de hacerla. Me parece que no tenemos que perder el foco de que, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para unirnos? ¿Cómo hacemos para seguir festejando, para no perder los espacios, ¿no? Como una cosa consciente. Y sobre todo porque el espacio se construye con los cuerpos en la marcha en sí. O sea, la fiesta, que es una fiesta en movimiento, que tiene que ver con todo, la caminata que se hace de un punto hacia el otro, porque con los años fue cambiando. Desde dónde hasta dónde se marcha, o sea, siempre fueron los mismos puntos, pero a veces desde un lado al otro. Me parece que es muy interesante pensar que eso no puede ser reemplazado por nada virtual, ¿no? Tener esa conciencia creo que nos va a permitir la conciencia de los cuerpos, del sudor, del calor, del frío, porque también hubo marchas que hizo frío. Esta cosa de repartir un flyer como vintage total. Nada, eso, no tenemos que perder el foco de las cosas importantes que constituyen la marcha, ¿no? Orgullo. Este programa fue presentado por Radio Caso